Mira que somos previsibles la gente de Un Punto Azul, ¿eh? ...20 de marzo de 2014... esta tarde sobre las 6... entraba la primavera. Aquí venimos todos con nuestras coronas de flores, porque esta tarde es costumbre en la agrupación Magallanes hacer un rito de iniciación a todos los nuevos miembros para comenzar la primavera. Bueno, broma aparte, esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, de ciencia en general. Que por cierto, hoy vamos a hacer un experimento aquí físico, porque yo quiero que a mí lo físico, y tenemos uno ahora y luego llegará otro más, nos lo explicará. Saludos de Alfonso Sabrido, encantado de comenzar otra vez un programa como el nuestro. Y tenemos en el estudio a don Manuel Jiménez del Barco y a don Ignacio López. Buenas tardes. Y a David Chacón. Y se nos incorporarán por motivos laborales uno, Joaquín Barroso, y por motivos lúdicos, deportivos, otro, el entrenador José Luis Espí. Se nos irán incorporando porque es que no tenemos otra cosa que hacer. Bueno, pues Lito, dígame. Ignacio, David, ha empezado la primavera, ¿eh? Hay una página magnífica, bueno, magnífica, en datos del Ministerio de Fomento, donde nos explica los datos sobre la primavera. Inicio astronómico de la primavera de 2014, que creo yo que pocas veces nosotros coincidimos con el comienzo de una estación. No es fácil. Pues según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional de España, comenzó este jueves pasado a las 17 horas 57 minutos, hora oficial de la península, en España, una hora menos en Canarias, y va a durar 92 días, 18 horas, y terminará el 21 de junio con el comienzo del verano, eso sí, siempre hablando del hemisferio norte. Esto, Alfonso, sería lo oficial, digamos, lo vamos a hacerlo con papel y en condiciones, porque yo creo que aquí en nuestro pueblo, aquí en Jerez, nuestra ciudad, la primavera empezó hace ya más de 10 días. La calle larga huele a azar, que da gloria ya, ¿eh? Y las alergias ya están fastidiosas. Sí, ha empezado calurosa aquí donde vivimos, aunque ahora parece que las temperaturas... Se frena un poco. Se ha moderado. Hoy escuchaba a un meteorólogo y yo digo, este hombre se está columpiando. Porque dice, la primavera va a ser cálida. Y yo digo, pero si dice nuestro presidente Lito que a partir de los 3 días... Sí, yo también he escuchado hoy precisamente, bueno, en mi casa a la hora de comer se escucha cierta emisora y también estaba dando, dice, ya tenemos los datos de la EMET para, a grandes rasgos, siempre muy prudente ha dicho, avance sobre la estación que acaba de entrar y ha dado ese tipo de avance a grosso modo. Luego, perdón, Alito, habló otro meteorólogo y dijo otra cosa. Digo, este es más, está más centrado. Dice, lo que pasa que la primavera es la estación más complicada para predecir. Sí, seguro. Y pensé, yo digo, ¿más que el otoño? Más. El otoño... El otoño, digamos, se puede discernir un poquito más cómo va a ser. Esa pelota que se escucha, sí, es que ha llegado José Luis Espíritu de baloncesto, viene botando la pelota. Ahí va. Pum, pum, pum. Se acerca ahí. Se acerca. Ahí, pum. ¿De dónde viene José Luis Espíritu? ¿Tú qué entrenas? Buenas noches. ¿Qué? ¿Qué entrenas? Entreno un grupo de chavales de cadetes de baloncesto. Ajá. De baloncesto. Qué bien, ¿eh? Esta agrupación es el deporte es sano. El deporte es muy sano. Y pues... hay allí, en nuestro club de KV Jerez, pues hay allí, no sé, 300 o... entre 200 y pico y 300 niños diariamente. Y tú no estás haciendo otra cosa nada más que deporte. No estás tan harto de niños al colegio para después... Pero yo me voy después a entrenar a más niños. Bueno, Lito. Y además, este año una cosa muy, muy particular. 4 de los niños que entreno son alumnos míos. Anda. Así que el apenas para ellos, que me ven por la mañana y por la tarde, no para mí. Eso que te quiere, como no digas. Sí, eso. Sí, sí, sí. Si no, ya se hubieran borrado la mitad. Estábamos hablando de la primavera, Lito, sí, de que es un poco dificultoso. Vengo escuchando por en el coche de principio, por cierto, yo hubiera puesto La primavera trompetera ya llegó de Los Delincuentes. Pero bueno, te has puesto Vivaldi, eres más clásico que yo. Más barroco, mi palabra. Sí, sí, más, un poquito más. Pero la primavera ya, trompetera ya llegó de Los Delincuentes. Está muy hombre, bien, tío, también, esta fecha. También podría haber puesto la canción de Yuri, La maldita primavera. Pero es otro estilo y eso para otro programa que yo hago. Bueno, que no hago. Porque me voy a plantear yo hacer otro tipo de programa. Bueno, otra cosa que me lleva a una desilusión muy grande. Hay un eclipse de luna total el mes que viene que coincide con la luna llena de Semana Santa. ¿Verdad, don Ignacio? ¿Es coincidencia o no? ¿El eclipse o la luna llena? El eclipse está poniendo luna llena. Prueba, examina, a cada instante examina. Lo llevo probando desde que entró. ¿Hay luna llena en Semana Santa? Sí, eso seguro, porque creo que la Semana Santa es la primera luna llena que haya en primavera. Eso sí creo. Exacto. Que lo tengo claro. ¿Y hay eclipse total de luna? Ya ahí me pilla. ¿El eclipse total de luna es coincidencia con la luna llena? Si no tengo luna llena, no veo completa la luna. Luego, entonces, yo podría ver eclipses de parte de luna creciente o menguante, pero para ser total tendría que ser llena, supongo, no sé, hablo demasiado rápido, casi sin pensarlo. Tiene que ser llena. Tiene que ser llena. Tiene que ser llena. Los eclipses, aunque sean parciales, son de luna llena. Siempre tiene que ser llena. Fíjate, piensa tú. O son totales o son parciales, pero claro, tiene que luna estar llena. Detrás para que tenga brillo. Eso es que claro, antes le he preguntado, y se lo había preguntado a Sully Gespi, que lo sabe. Bueno, que no va a saber. Y se lo lanzo a la audiencia. Lo leí no sé dónde el otro día. Digo, buena pregunta. José Luis Espí, en la zona oculta de la luna, la cara oculta de la luna, ¿qué se ve más, el sol o la tierra? No sabe usted que yo fui el otro día a una conferencia magnífica de Lito sobre la luna y me lo sé todo. la Tierra se ve lo mismo. ¿Cómo? Se ve igual una cosa que otra, ¿no? ¿Cómo da vuelta? No. Ah. Ponte de pie y ponte a dar vuelta. Yo he tenido que hacerlo. Se ve el sol todo el rato, sí. ¿No? No, todo el rato no, pero más que la Tierra sí. ¿La Tierra no? Por eso. La Tierra no se ve. Nada. No, se ve, el sol se ve dos semanas. Y dos semanas hay oscuridad por la Tierra. Semanas, ¿no? Verás el sol a veces, pero sí. La Tierra exacto, dos semanas el sol y dos claro. Semanas de noche oscura. Sí, de los 28 días de ciclo, bueno, más o menos la mitad, 14 días. Bueno, pues en abril hay un eclipse de luna, el martes santo, digo, qué cosa más bonita, el presidente hermano de los judíos San Mateo, claro, entrando a la Virgen. Entrando por allí y viendo un eclipse de... Y detrás la luna, y un penitente con un telescopio, ¿eso qué es, no? Aprovechando, ¿no? Pero qué va, el eclipse empieza a las 7 de la mañana, con lo cual... Vaya. Sí, lo he estado... Me la pillado un poco cansado. Lo estuve yo consultando por ahí, efemérides y eso, y en España, la zona es nuestra... No, va a ser Centroamérica. Centroamérica, así sobre que todo, nuestro, va a ser la parte más... Leía una agrupación astronómica de Honduras, ¿no? Animando a todos, digo, mira, qué suerte, macho. Lo van a ver, por nosotros no. Una derrama y nos vamos a Riviera Maya. Mira, no aprovechando sé. Que estamos en vacaciones. Yo creo que hemos terminado ya la época de recoger. ¿No? Sí. Y no hay fondo, quizás. No sé cómo hemos quedado. Vaya, todas las cuentas y se ha quedado. No ha venido todavía el que te puede informar del tema. Creo que ese no ha ido el vino en cata. Ese no ha ido el vino en cata, no hay para nada. Bueno, pues ahora voy a hacer una cosa. El protagonista voy a ser yo, con lo cual necesito José Luis Espí, porque Lito está haciendo el control internético, yo estoy haciendo el control técnico. Tú vas a llevar la conducción del programa. No me lo distraiga, David. Voy a hacer como en el colegio. Ese iPad me lo traes aquí. El iPad se lo dices. El iPad me lo das. Y ya te lo devolveré. Lo tiene que estrenar aquí el señor director. Como los maestros. Ya te lo devolveré a final de curso. Oh, Cosmos. La portada de me está enseñando Sky es chula, José Luis Pino me está enseñando el Sky. Espérate un momento, José Luis. Te voy a inmortalizar. Un momento, voy a hacer la foto. Un momentito. con la portada de Cosmo, con Neil deGrasse. Aquí qué pasa, los dos. Espérate, que me sale un señor aquí, un corazón de Jesús. Y... los dos tienen tanto. Mirar a la cámara, al pajarito. Un momento. Sí, creo que ha salido, ¿no? Un momentito otra vez. Vale. Por cierto, segundo capítulo de Cosmos, mejor que el primero. Sí, me gustó mucho. Muy bonito. Hay un fallo por ahí que la gente está criticando. Se equivocaron unos millones de años. Sí, bueno. ¿Eh? De que había unos dinosaurios que, por lo visto, estaban antes que el Big Bang. Pero bueno, fue un error de traducción. Unos dinosaurios antes que el Big Bang, ¿no? Está exacto, bien, pero me encantó. Hasta mi compañero Miguel Ángel. Lo que los átomos pueden hacer. Hasta mi compañero Miguel Ángel, que no es aficionado a astronomía, se enganchó. Porque le encantan los perros. Claro, porque con la evolución del perro. Trató el tema de la evolución y de la vida. Es que tanto el Cosmos antiguo como este tiene genial. Toda pinta de atrapar no exacto. solo al astrónomo, atrapar a otros ya, a otros que le gustan otro tipo de conocimiento. Y además, bienvenido Joaquín. Buenas. Ahí va. Y por luego cierto, también. No está la cosa para ir a ver el eclipse. No. Ah, estaba escuchando también, ¿no? Vale. Lo que decía, también hubo una cosa muy bonita, por ejemplo, cuando te habla de una cadena de DNA, cuando te habla de las proteínas, digo, no es una cosa cuando te lo están explicando en abstracto, sino que tú las veas, sí. te la veas, que tú la imagines, eso te entra mucho más, ¿no? Me recordó también a otro gran divulgador, Isaac Asimov, cuando viajó por dentro de las arterias del oso, de un oso, ¿no? Uh-huh. Con aquel viaje alucinante, aquella novela de Asimov, ¿no? Viaje alucinante. Bueno, pues José Luis Espí, te dejo al mando del programa, porque yo, esto no es astronomía, pero es física. Uh-huh. Me he traído un cuenco tibetano. ¿Qué pasa? ¿Lo reís? Un cuenco tibetano, bien. Hombre, lo utilizo yo para meditar. Ustedes, yo, por ejemplo, cuando tengo mi tiempo libre, necesito relajar la mente. Ustedes os dedicáis a hacer ecuaciones, pensar en el Big Bang y eso. Sí. Y yo me dedico a meditar. ¿No? Son sentidos contrarios de la vida. O sea, nosotros nos dedicamos a llenarnos la mente de cosas y usted vaciarla. Yo vaciarla, ¿te das cuenta? Cosas más y fíjate que para vaciar mi mente, mirando el volumen en centímetros cúbicos de lo que la contiene, ya tengo yo cosas que vaciar. Sí. ¿Eh? Bueno, pues voy a ir allí. El ayudante de cámara, que es Ignacio, lo va a grabar en vídeo porque quiero que se vea cómo hace, cómo funciona. Con que te dejo al mando, pues nada, retransmite lo que yo voy haciendo. Empezamos. ¿Queréis que empezamos, Lito, con lo tuyo? Las preguntas, ¿cómo empezamos? Ah, bueno, como queráis. ¿Vale? Y te traemos hoy la preguntita. Traemos hoy también. Yo traigo sobre los telescopios. Reflectores, ¿sí? Si quieres empezar tú y te sigo yo enseguida, cuando el cuenco tibetano esté yo, listo. Yo he traído una cosa express, porque... Sí. Una preguntita que nos hicieron en la última hora, ¿no era esa? No. Un comentario que he estado... El ordenador que está haciendo de internet se acaba de desconectar de su local habitual... Justo conectado a Facebook. Y en Facebook nos había rebotado nuestro compañero José Luis Muñoz, que te recuerdo aquí desde que estoy en los labores de conectador de internautas, y ha posteado un artículo a raíz de lo que yo traigo hoy. A ver, Lito, que nos va a hacer señales nuestro... Para después. Sí. Ah, para después, de acuerdo. Vale. Cámara, acción. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos, echar un momento para el lado para que se me escuche a mí la voz. Okay. Esto es un cuenco tibetano. No es un almiré, como me ha dicho el cámara. ¿Eh? Es un cuenco. De varios metales, estaño sobre todo. Está hecho en el Tíbet, esto no se hace en cualquier lado, lo hacen allí. Lo hay más barato, más caro. Un palito de madera. Y esto funciona como una campana. Porque yo quiero que usted me expliquéis lo que es el movimiento vibratorio. Me ha hecho un ejemplo, si lo miráis en YouTube, hay gente que lo llena de agua y en el agua se ve perfectamente las ondas. La formación de ondas, sí. Por ejemplo, esto es chulísimo, funciona como una campana. ¿La campana? ¿Veis la resonancia? Sí, sí, sí. Sí, se mantiene bastante el sonido. Y ahora fijaros esto. Eso sí que es resonancia. Ahí, ¿nos están grabando un vídeo? Sí, señor. Claro, yo cuando vi esto la primera vez, todo el mundo pensando en que esto limpia las energías, yo pensando en las ondas de cómo funcionaba la cosa esta. La cosa esta, la campanita. Esto se utiliza para meditar, lo utiliza mucho en el Tíbet, los monjes saolines. Los monjes budistas, pero yo, el defecto era ver cómo funciona esto. Lo voy a acercar a la cámara, ¿lo veis? Suena perfectamente y luego cuando giras, reverbera. Además, os lo voy a dejar a cada uno de vosotros. Luego haré una limpieza energética, porque esto no se puede pasar, ¿no? Pero no reíros, que os expuso. Para que sintáis la vibración en el cuerpo. ¿Vale? Tú lo tienes más complicado. A ver, te voy a poner la mano alito. Vamos a darle. Aquí. Es curioso cómo varía de una mano a otra. ¿Diferentes frecuencias de sonido? Es los chakras del Lito, que lo tiene alineado de otra manera. Me he reído. Parece una amiga. ¿Lito? No, tú. ¿Verdad? ¿Para qué estoy haciendo una pócima? ¿Para que notas la vibración? Y el sonido ha sido diferente, ¿eh? Ha sido diferente. Una frecuencia un poquito más alta. Tienes que tener sobre la palma de la mano, abierta, pero no agarrarlo. Si la palma no vibra. Y le das. Para que no te estupor. Hazlo tú. Palma abierta. Primero das el toque. Los sacra de David está tan chungo, ¿eh? Espacio, más espacio. Es que la fuerza está conmigo. Y notas cómo te vibra el palo, ¿eh? Sí. El palo y la mano. Fantástico. Qué chulo. Luego paso a Joaquín. Qué chulada. Es chulo, ¿eh? Esto. Sí. Es que se te rebola, ¿eh? Ya cogió, me está gustando. Para los niños, la vibración. Para los niños es un experimento chulo. Sí, de sonido. Sí, y, sí. Les explico, y sobre todo, yo no voy a llenar de agua para no se mosquille. Pero los hay que se ven perfectamente las ondas, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay conciertos de esto, una maravilla. Sí, con distintos campanas, distintos tamaños, ¿no? Se puede hacer distintos sonidos. Me va a dar, uh-huh. El cámara me lo va a dar y yo quiero que lo pruebe también. En estos momentos el cámara coge el almiré. Narrando. Y hasta se acopla. ¿El acople? Se acopla el sonido con el micro. Se llega a acoplar. Tú tienes la frecuencia propia es muy parecida a la de los micros, las tuyas. Resonancia. Ea, hemos hecho un experimento en vivo. Ahora explicarme qué es el movimiento vibratorio. Vale, ahora lo explicaremos. Pues nada, es curioso, ¿no? Yo no conocía ese instrumento musical, mira que he visto muchísimo, ¿no? Y es una, ¿cómo dice que se llama? ¿Campana tibetana? ¿No? ¿Cómo es? Cuenco tibetano. Bien, pues al golpear con la madera, pues se produce una vibración. Esa vibración hace que todas las moléculas y los átomos del cuenco se pongan a vibrar. Esa vibración se traslada por el aire, como sabéis. Si no hay aire, no hay sonido. El sonido es una onda mecánica, necesita un medio material para su transporte, y esa vibración se traslada en forma de onda hasta nuestros oídos, que son los que los detectan. Cuando le damos vueltas, lo que hacemos es que hay una especie de resonancia con el roce del palito con lo que ya está vibrando. Y entonces esa resonancia hace que aumente, cuando el fenómeno de resonancia es que aumenta muchísimo, con un poquito de esfuerzo, aumenta muchísimo la amplitud, ¿vale? Por eso a veces se han hundido puentes y demás, porque entran en resonancia puentes más construidos, ¿no? Entra en resonancia. Oye, el viento con la frecuencia propia del puente se amplía la amplitud muchísimo. Estoy recordando de estos documentales de Discovery que se ven algunos puentes... Exactamente, por eso es... Sí, era un puente, no me acuerdo dónde, en qué ciudad de Estados Unidos, que estaba mal construido, había mucho viento, y resulta que ese día el viento empezó a soplar de una manera que entró en resonancia la frecuencia con que soplaba el viento con la frecuencia propia que todas las cosas tienen de la estructura, y empezó aquello a subir y bajar con una amplitud tremenda. Cuando entra en resonancia tiene ese efecto, y el puente se rompió completamente. El segundo puente ya lo hicieron hoy en día los puentes lo hacen antes de ponerlo en su sitio en túnel aerodinámico, y comprueban perfectamente la aerodinámica, porque el efecto de un puente del viento sobre un puente de estos colgantes puede ser increíble. Y yo recuerdo también esas imágenes de un documental del puente completamente hundiéndose. El puente, perdona que te apunte, el puente es casi como el efecto como cuando coges el envoltorio de un caramelo y te lo pones y en soplas, los labios para soplar. Y creo que los puentes ahora les ponen como unos deflectores. Sí, unos deflectores o doble cámara para que el viento pase por encima y por abajo. En fin, una serie de cosas aerodinámicas para que no ocurra esto. Bien, reverberación, que es una cosa de las que ocurren con el sonido muchas veces. Pues mira, el eco, todos sabemos lo que es. El eco es cuando el sonido choca contra una superficie suficientemente lisa a la que no pueda atravesar, rebota, y si esa superficie está a más de 17 metros, ¿vale? Porque el sonido, el oído humano es capaz de detectar un sonido diferente de otro cuando están separados 0,1 segundo. Más corto que eso lo notamos como el mismo sonido. Entonces, 0,1 segundos tarda 34 metros, 340 metros por segundo, en ir. Entonces, si está más de 17 metros, y 17 metros son 34, pues entonces sí escuchamos un eco. Más de eso, sin menos, no. ¿Qué pasa si hay menos? Porque la onda que va con la que viene se acopla y ocurre el fenómeno de la reverberación. ¿Qué eso ocurre? Cuando estás en una habitación vacía, no hay nada que absorba el sonido, no hay cortina, no hay mueble. Cuando te están enseñando una habitación vacía, que te están enseñando un piso, lo que sea, y hablas y escuchas un sonido como repetitivo, pero no llega a ser eco. Pues eso es reverberación. Y eso también ocurre con las campanas, reverberan. Y no es un eco, pero un sonido que permanece un poquito más de la cuenta. Y eso también es la reverberación, otro fenómeno acústico que tiene el sonido, aparte del eco. Pues nada, hemos aprendido sobre sonido interesante, ¿verdad? Chulo. Yo además, es que lo recuerdo, cuando me explicaron lo del cuenco para la meditación, todo el mundo pensando en... En los chakras y tú. Y esto porque suena. Esto es como una campana, vamos. Sí. Es una campana. Es una campana. Bueno, pues vámonos al tema del día, de la semana. Don Manuel Jiménez del Barco es presidente de la agrupación, es físico, es meteorólogo y es bimbandólogo. ¿Es qué? Bimbandólogo. Sí. Porque... Que le gusta la serie Big Bang. No. Por cierto, han firmado tres temporadas más. Qué bien, qué alegría. Vaya. ¿Vale? Yo me río mucho, me hace mucha. Yo gracia. Me río muchísimo. Si ha firmado el mismo asesor científico, sí. No habrá problema. Ahí va. Bueno, pues, ¿qué ha pasado esta semana la noticia, no, Lito? Pues ha pasado... ¿Que han grabado o han visto...? Que se ha encontrado una prueba casi definitiva de la hipótesis, era una hipótesis muy bien hecha, pero hipótesis, de lo que serían los primeros instantes del universo después del Big Bang. Se ha ido, ya ahora contaré la historia más o menos desde el principio, para resumir un poquito resumida, porque para llegar a las conclusiones de esta noticia, pues hay que ir un poco rápido, pero... había un parche en la teoría primera del Big Bang que tenía que ponerse por necesidad, porque salió un resultado que no se esperaba en los primeros estudios sobre los primeros instantes del Big Bang, y estaba ahí eso como una teoría, desde ayer o antes de ayer, pues esa hipótesis ya no es tal hipótesis, porque como pasa con la ciencia, cuando se hipotetiza sobre algo y se intenta demostrar por un camino y casi se demuestra, pero se coge otro completamente distinto partiendo de otras premisas y se llega al mismo resultado, lo siento mucho, pero el resultado es cierto. Y la ciencia esta la ha demostrado muchísimas veces. Una misma ley o principio se demuestra por dos métodos independientes, que se llaman esa manera de catalogarlo, que son métodos independientes que no están vinculados, que no necesitan el mismo punto de partida, Así, si llegan al mismo resultado, es que la hipótesis que se está barajando es cierta. Y eso es lo que ha pasado. Antes de ello, yo traía, perdón para los que tengan más, vayan después, pero es que no me puedo resistir. Ha habido un post en Facebook hoy rebotado por nuestro compañero José Luis Muñoz, y sobre un artículo de aparecida en una revista en web sobre noticias de ciencia, salud y medio ambiente, y que no tiene desperdicio. Y yo creo que para empezar, mándalo al grupo, ¿sí?, para ponerlo en la página de Un Punto Azul de, vale, Facebook, sí, sí. ¿Vale? O lo leo, aunque no solemos leer aquí nada, doy fe, casi todos lo hacemos, pero esto sí merece. Cuando ojeas un periódico o una revista, los asuntos de interés humano son el mismo cotilleo de siempre, la parte de política y economía, los mismos dramas que se repiten una vez y otra, las modas, la patética ilusión de una novedad. La naturaleza humana no cambia de forma sustancial, la ciencia lo sabe, y las innovaciones se acumulan una tras otra, alterando el mundo de forma irreversible. Lo dijo Stewart Brand, y es una reflexión que siempre nos gusta citar a los periodistas científicos. Para nosotros, la ciencia es la única noticia, que decía Brand. El resto son sucesos, anécdotas o cotilleos. Ayer fue uno de los de esos días raros en los que una noticia de ciencia se colaba en las portadas de los informativos. Seguramente hayan oído algo sobre ello. Va sobre el Big Bang y el origen del universo. Pero poco más habrá podido entender, probablemente. Empujado por la aparente importancia del suceso, los tertulianos se han visto obligados a comentarlo. Y la mayoría no ha sabido qué decir. Es lógico, el descubrimiento en sí es muy importante. Hemos visto la primera foto de la onda expansiva del Big Bang, 13.800 millones de años después. Pero es extremadamente difícil de comprender, porque se necesita cierta formación previa y que los medios ofrezcan información rigurosa y simple, y que los lectores empleen tiempo y esfuerzo para entenderla. Y este es un país que carece de esas tres cosas. En la mañana de ayer, los tertulianos de la radio pública de este país se mofaban de no haber comprendido ni una palabra de lo que decía un físico que minutos antes había intentado explicar el hallazgo. ¿Alguien ha entendido algo? Mejor hablamos de Crimea, ¿verdad? Se reían. El problema de este país no es la ignorancia, ni la falta de cultura científica, es que hagamos alarde de ella. No conozco a ningún científico que se jacte de no haber ido a un museo, de no haber visto una película o de no haber leído a Shakespeare. Pero es alarmante la cantidad de gente que responde: yo de eso no sé nada y no me importa. Cuando se habla de ciencia es aún más alarmante esta reacción que esté socialmente aceptada. Una sociedad mal informada sobre política o economía no es una sociedad libre. Una sociedad no informada en absoluto sobre ciencia es una sociedad esclava de los avances que no puede valorar ni comprender. Como decía Carl Sagan, el drama de las sociedades modernas es que son exquisitamente dependientes de la ciencia y la tecnología, pero nadie sabe de ciencia y de tecnología. Yo cuando lo leí digo, esto lo tengo que decir. ¿Quién lo ha escrito? Pues sí, es Patricia F. Delis. Es real. España, periodista, trabajó durante 10 años como redactora del País y 5 años más como redactora jefe en Público, Diario Público. Y estará en paro. Ahora dirige Materia, web de noticias de ciencia, salud y medio ambiente. Es que no, vamos, que no se está forrando trabajando en Materia, te lo puedo decir. Tiene una frase que son... Pero que es como la vida misma, es decir, sí, sí. Todos conocemos amigos de la infancia y gente con carrera y demás que dice: oye, porque las leyes de Newton, yo soy de letra, yo no sé de nada. Yo de eso no, quita, yo soy de letra, eso no. Y en cambio te preguntan a ti, ¿qué año se descubrió América? O o las obras de Shakespeare y se las dice, y dice, bueno, y no es lo mismo, no tienes tú por qué saber, yo no tengo por qué saber. Pero es que y yo jamás diría, jajaja, yo soy de ciencia, yo no sé quién escribió el Quijote, ala. No me jactaría de eso. Y a lo que ellos me refiero antes. Completamente. No hay... Uy, que eso no, que va. Yo soy de letra, yo eso no. No hay curiosidad. No, curiosidad. A ver, lo que yo explicaba antes del cuenco, yo veía a la gente, sí, le estaban explicando el funcionamiento del cuenco, ¿no? Que es para meditar y tal. Digo, ¿y nadie se pregunta aquí cómo funciona eso? Nadie se lo pregunta. Y la ciencia surge de la curiosidad humana. Sobre todo de la curiosidad, por supuesto. Y las cosas, igual que un mecánico, ¿no? Bueno, un coche, ¿por qué anda? A mí la mecánica no me gusta. Pero si me interesa saber, a lo mejor, ¿por qué arranca un coche diésel y otro de gasolina, ¿no? Porque uno lleva bujía y otro no. Esa curiosidad sí la he sentido yo, ¿no? ¿Entendés? A ver si me explico. Y si a los niños de hoy no se les transmite ese germen de esa semilla para que sean curiosos. Pero es lo que tú dices. Y luego los medios de comunicación, es que yo de verdad, por eso estoy en una radio alternativa. ¿Os acordáis de chicos? Nosotros los sábados un programa se llamaba 321 Contacto. Sí. Ese programa era constantemente experimento, constantemente mi inteligente constantemente muñeco. Sembrando. Hoy ves la televisión, hoy mis niños ven la televisión en algunas ocasaciones. Nada más que muñequitos a cualquier hora. Pues fíjate, has puesto un ejemplo muy bueno, porque ese programa era los sábados por la tarde, se llamaba 1, 2, 3 Contacto, creo. Cierto, el que yo he dicho era Pista Libre, era del sábado por la mañana, tienes razón, era por la tarde. Había un muñeco, se llamaba Min, inteligente muñeco, Min. Lo presentaba una chica joven, extremeña, que se llamaba Isabel Garbí, que al tiempo se cambió el nombre, se llamó Isabel Gemio y terminó haciendo Lo que necesitas, amor, aunque ahora tengo 2-0, porque ella también tiene que comer y trabajar. O sea, eso es el camino que ha cogido la comunicación en España. Y cuando, por ejemplo, hacen tertulias políticas y tal, pues tú escuchas estas cadenas, escuchas la otra y no te están informando. Lo que te está diciendo cada uno, el cuento que te quiere contar. En ciencia no, cuando tú escuchas nada. Tú, por ejemplo, yo, el ABC no me gusta. También el ABC es un periódico totalmente parcial y tirado para su corriente, como todos, ¿no? Pero, por ejemplo, la sección de ciencia del ABC es buenísima. ¿Por qué? Porque el tío habla de ciencia. Ni coge ni para acá, ni coge ni para allá. Es lo que me refiero, pero no vende y no entiendo por qué no venda, porque no vende, que no lo entiendo, porque la ciencia es entretenida, tío. Sí, la verdad. Pues bueno, dicho nuestro esto, caballo de batalla continuo. Que no, bueno, lo he traído porque nosotros nos tenemos que poner alguna medalla de vez en cuando. Yo creo que sí, no, yo creo que nos la merecemos y estamos en el grupo que batallamos desde el primer momento, desde el minuto cero que hicimos este programa, en contra de lo que dice aquí, que es la tendencia. Iremos contracorriente, vamos ya un montón de años yendo contracorriente, a lo mejor conseguimos algo al final, o no lo sé, pero por lo menos batallando estamos. Y bueno, pues explicaré un poquito para el que no está en cosmología un poquito. Que yo me lo crea, que no tenga que hacer un acto de fe. Voy a empezar la historia, porque si empiezo tal como se ha hecho el experimento y lo que ha demostrado, se van a perder. Así que primero, para empezar rápido, los científicos llegan a la conclusión de que Hubble fue el primero, de que las galaxias se huyen unas de otras, que no hay ningún centro, y después llega, o sea, que el universo estaba en expansión, es lo que demuestra Hubble. Después llega Albert Einstein y dice que y hace correcciones, como diciendo, vale, sí, el universo se expande, pero no son las galaxias las que se mueven, sino el espacio propio, el propio espacio es el que se está creando y se está haciendo más grande. No que una galaxia está huyendo de la otra, sino que cada galaxia está en su sitio, pero el espacio que hay entre ellas crece, que es distinto, es muy distinto el enfoque relativista. Eso llega a la conclusión de que si ahora se está expandiendo, antes era más pequeño. Y por lo tanto, tuvo que tener un principio. Un principio y te puedes remontar. Claro, después llegan las leyes de la física y dice, si una cosa que es muy fría se hace más pequeña, si cuando es una cosa caliente y se expande, se enfría, si vamos al tiempo al revés, si ahora está frío, en un principio tendría que estar muy caliente. Entonces se demuestra, digamos, se concluye de que el Big Bang no era una explosión inicial en el que el universo era muy pequeño o salió de prácticamente de la nada. Ya eso, bueno, eso hay mucha tela que cortar. Y era muy caliente y muy denso y puntual. Sigue la historia y entonces Penzias y Wilson, dos americanos, hacen experimentos con una antena nueva de radiotelescopio y prueban la antena y miden la señal que reciben de la antena. Miran a objetos concretos, tienen su señal, pero resulta que cuando miran a un sitio donde aparentemente no hay nada, siguen teniendo señal. Y hay una señal siempre. Y resulta que era siempre con la misma intensidad, mirara donde mirara. Y se volvieron medio locos, empezaron a razonar del porqué, hasta que llegó nuestro amigo, otra de las injusticias grandes de la física, llegó un teórico, Gamow, ruso, que dijo, eso pasa porque lo que estáis viendo es el rescoldo de la explosión inicial. La reverberación crepuscular del Big Bang. Se necesitó de un teórico para explicar un resultado que habían tenido unos experimentales, que era alguien que hacía una antena nueva. Por en medio hay unas palomas que hicieron un nido y todas esas cosas. Bueno, muy, muy curioso. Y después llegamos a la era ya de los satélites artificiales. Se mira entonces al fondo ese de microondas y se mide muy exactamente. Y se dan cuenta de que hay pequeñas irregularidades, pero muy, muy, muy pocas. Muy pocas irregularidades. En la temperatura, esa radiación tiene la misma intensidad, por decirlo así, mires para donde mires, con una exactitud brutal. La teoría dice que cuando un universo se expande tan rápido, llega un momento en que dos puntos de ese universo se desconectan. No, la luz no le da tiempo a unir esos dos puntos. Y por lo tanto, hubiera llegado un momento en el que el universo sería muy diferente por un lado que por otro. Pero sin embargo, miras la radiación cósmica de fondo, que se llama eso, y es igual por todos lados. ¿Y cómo demonios? Puntos opuestos del universo tienen la misma temperatura si se tuvieron que separar al instante inicial de la explosión. Hubieran tirado por caminos diferentes. Y eso se hubiera expresado en que la temperatura, en la radiación que yo mirara por un lado, era diferente a la otra, pero no tan, tan, tan, tan exactamente igual. ¿Puedo hacer una pregunta, sí, o te corto el hilo? Que no, no. Bueno, ya que estoy lanzado. Sigue, bueno. Sigue. Entonces llega otro teórico, y que es el que, digamos, explica un resultado experimental. Al mismo tiempo que Gamow explicó el resultado de Penzias y Wilson, Alan Guth demuestra hace una hipótesis sobre por qué la radiación de fondo es tan uniforme. Y entonces dijo que la única solución que él veía era que en los primeros instantes del universo, el universo se tuvo que expandir a una velocidad brutal, tan brutal que no lo ha conseguido nunca desde aquel entonces. Y a esa era se le llamó era inflacionaria. Y hasta antes de ayer, eso era una hipótesis que cuadraba pero era una hipótesis y que había ciertos estudios que iban encaminados y que aseguraban que eso iba por bien camino, pero no había demostración fehaciente. Solo se estaba jugando con la temperatura de fondo. Pero sin embargo, ayer salió otro experimento que ha cogido que en vez de... ha registrado los fotones esos de la radiación de fondo, pero no ha estudiado su temperatura, como se había estudiado hasta ahora. Los 2,72 Kelvin, me parece. Sí. 2,72 Kelvin. Un Kelvin, o sea, el 0 Kelvin son menos 273,17 grados Kelvin, más grados Celsius. 2 Kelvin, una temperatura muy fría. ¿Por qué? Porque el universo se ha estirado tanto que esa onda que era muy caliente al principio, o sea, que tenía una longitud de onda muy corta, se ha estirado durante 13.800 millones de años y ahora es una onda que es una... Muy fría. Pero hasta ahora se había atacado el problema con medir la temperatura. O sea, bueno, medir la radiación para medir la longitud de onda, que es la temperatura, un equivalente. Y este experimento, lo que sea, ha pillado los fotones de la radiación de fondo, que ya no lo podemos ver con la TDT, pero antes se veían con la tele analógica, cuando ponías un canal donde no había emisora, veía los fotones de la radiación de fondo. Lo que llamamos nieve. La nieve, esa parte de la nieve, parte, no toda, parte de la nieve era la radiación de fondo. Bueno, pues este experimento lo que ha hecho, en vez de medir la temperatura, ha medido la polarización, que es una propiedad que tienen las ondas electromagnéticas también, si está polarizada o no está polarizada o cómo. Y han concretado de que viene de un campo magnético, que la única explicación de ese campo magnético con ese rizo que tiene esa polarización de la luz que los ha llegado tiene que ser de que viene de esa época de inflacionaria en la que se uniformizó todo porque el espacio creció a una velocidad tremenda y bueno, los estudios ya detallados no lo sé, pero ese estiramiento tan a lo bestia del universo hizo que la onda que iba por ahí pues tuviera una polarización magnética determinada, que es la que ahora se ha constatado. A lo que vengo es que este método ha cogido la polarización de la luz y hasta ahora se estaba trabajando con la temperatura. Dos caminos diferentes que llegan al mismo sitio. La inflación tiene todas las visas de ser correcta. Eso es cierta. Porque, principalmente por eso, porque son dos caminos y están hechos a propósitos, verá, que se ha estudiado de esta manera para poder concluirlo, porque si se tiraba por el mismo hilo, a lo mejor estamos confundidos siempre. En ciencia hay que refutar siempre lo que se intenta demostrar, y si se pilla otro camino, pues estupendo. Sí hay, normalmente no siempre hay un segundo camino para verificar lo mismo. Ahora hemos tenido la suerte de que alguien ha pensado en eso, Y ha llegado. Así que el universo tiene 13.000, se ha ajustado un poquito también la edad del universo, 13.800 millones de años, estaba sobre 13.700, 13.000, por ahí andamos. Y algunos datos más, pero sobre todo ha arrojado luz sobre algo nuevo, pero básicamente ha comprobado que la era inflacionaria es cierta. Puede sonar muy poco, pero es un pedazo de resultado. Nobel. No sé. Los teóricos tienen muy mala fama. El Nobel de física se lo llevó Penzias y Wilson y no se lo llevó Gamow. Alan Guth, no sé si tiene el Nobel. Pero no, creo que no estoy seguro, pero creo. Porque no se ha dado la era, probablemente ahora se lo den porque fue el primero que pensó en la era inflacionaria. Los teóricos siempre salimos. Yo con el tema este del Big Bang siempre me lío porque no lo tengo claro. Pregunta de ignorante. Yo nunca puedo señalar en qué lado se originó, ¿no? Ese es el problema, que no hay centro. Yo siempre no puede venir la confusión, porque cuando dicen la explosión, yo pienso que como que explota un bote de algo, Es que no explota como una bomba, ¿no? No, no es una explosión. Se habla de Big Bang porque había que ponerle un nombre. Pero no es una explosión como cuando explota un coche o explota una bombona. Las explosiones que tú entiendes, que tú tienes desde pequeño, que las ves o que experimentas con ellas, hay espacio antes, hay algo antes de la explosión. Y la explosión se apoya sobre algo, siempre se mueve algo sobre algo que ya está preestablecido, que hay antes. El Big Bang es surgir materia y espacio, las dos cosas, de la nada, creándose. O sea, que a la vez que salían partículas, salía el espacio que estaba entre ellas. Es una idea mental. Lo de por qué no hay centro, rápido. Y redúcete a una dimensión. Tú vives en tres dimensiones, dos. Eres una hormiga. ¿Vale? No te quiero insultar, pero bueno, eres una hormiga. ¿Vale? No, me podía haber hecho un escarabajo. Un escarabajo, vale, venga. No tienes capacidad de saltar. O sea, para ti no existe el arriba abajo. Puedes ir izquierda a derecha y. Izquierda a derecha. Y adelante y atrás. Y delante y atrás, pero no arriba y abajo. Como la yenca. Como la raspa o la yenca. Hay que ver que no me sé ni las tres dimensiones. Vale. Estás sobre un globo. ¿Vale? Que es tu universo. El universo, el globo, alguien lo está hinchando. Se está expandiendo. Tú no sabes lo que es arriba ni abajo. ¿Tú puedes localizar el centro del globo? Si no sabes, si no existe para ti el arriba y el abajo. No. Porque el centro del globo está para ti abajo. Pero tú no tienes abajo. Se expande todo a tú notas que tu tela se expande, que donde estás... Que por ejemplo tiene una mancha al lado y esa mancha se separa de ti. Sí, puedo pensar que el centro soy yo. Claro, que es lo que pensaba todo el mundo antiguamente. Pero el centro, el Big Bang, de donde surgió el Big Bang, no lo puedes ver, ni lo puedes imaginar porque está fuera de tus dimensiones. No sé si he aclarado más el tema, ¿vale? Entonces, estamos hablando de nuestro universo, porque hablan de multiversos, puede haber. Claro, más. Entonces, si esa sería una cuarta dimensión, digamos. Si hay más, puede ser que esa bola que es el universo esté en una bolsa de canicas, como en Men in Black. Men in Black, ¿no? Y cada canica sea un universo y haya multiversos, porque están desconectados y estén en dimensiones que tú no... Cada universo tendría un dios o dios único y verdadero para todos. Bueno... Con la iglesia hemos topado. Es complicado, es que llegamos a lo que llegamos. Complicado. Hasta ahí puedo leer, yo creo que ya me he pasado, pero bueno, sí... Si he enseñado algo, no. Sí, no, sí, aquí... Yo sé que esto siempre está rondando la filosofía, sí. La religión, pero vamos, yo que si podemos apartarla un poquito y quedarnos es que con... Son las grandes preguntas de la humanidad, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿No? ¿A dónde vamos? No sabemos. Ni 100 años vamos a durar, el último día hablábamos. Sigue habiendo un problema en los primeros fracciones de segundo del primer segundo de la explosión. No hay demonio de saber qué pasa allí y por qué le dio al espacio a crecer de no hacer nada, a lo mejor a de momento crecer. ¿Qué pasó? Uf, eso ya... ¿Y por qué? Tardaremos mucho más que en descubrirlo que lo de la radiación, la... Oye, pero yo la creo teoría que estacionaria, que ya no es teoría. Que la humanidad ha llegado a un punto muy cercano ya, la verdad, ¿no? Estamos muy cerca, ¿no? Sí, pero el pasito que hay que dar siempre cuesta mucho, ¿no? No lo veremos, yo creo que no lo vamos a ver nosotros. No. Nuestra generación. Bueno, o sea, que no. En el más allá vayamos a otro universo. Y allí nos enteramos de todo. ¿Te imaginas? Oye, Asier preguntaba una cosa, tengo aquí más cosillas. Se ha abierto la puerta. Deja de apagar el brillo. No, que apagues el... La campana. No, ha sido un acople. Asier te mandé una pregunta, ¿no? Sí, pero como ya tenía esto y hablaba de... La dejamos para... Sí, es que Asier tenía otra pregunta. Ah, ¿también? También va? De otra. Bueno, pues me mira... Me encanta que nuestros oyentes pregunten y mira, pregunten. En nuestro muro de Facebook, de Un Punto Azul, Álvaro P. Martín, que me suena, este muchacho rubio, ¿no? Se parecía al marido de Shakira, ¿no? Que venía por aquí. Sí, sí, sí, el mismo. El mismo, pues ha puesto una noticia, bueno, un vídeo. Dice, la humana belleza de la ciencia, el profesor Kuo acude a la casa del doctor Andrei Linde, uno de los padres de la teoría de la inflación cósmica, pues, y se ve el vídeo, ¿no? Para... A ver qué pone aquí, que no lo veo lejos. Para celebrarlo. Para comunicarle personalmente, pues, el descubrimiento, ¿no? Vale. Luego tenemos a Javier Abijón Costa, que nos pone un enlace de que científicas españolas recrean la superficie de la luna Europa, que está muy bien este trabajo. Misterios de la ciencia nos pone que ha colgado el programa y aprovecho yo para decir, bueno, hoy es fácil, hoy es día de la primavera de 2014. También nos escribe Javier Gómez Rodríguez, que nos dice, me alegro que lo descubran, la noticia la conocíamos, pero me alegro que lo comente porque es un hallazgo. Dice, hola, me han pasado este enlace sobre un blog de un astrofísico cordobés afincado en Australia. Que el lobo rayado. El lobo rayado, me parece muy interesante. Yo le he contestado que lo sabíamos y que es un genio, ¿no? Y además un orgullo, ¿no? Tener un andaluz allí en los mares del sur. Que, por cierto, el año pasado se le salió ardiendo el observatorio. Exactamente, sí, sí, algo sí, le pasó. Sí, algo le pasó. Pero volvemos a lo mismo, allí no tratan a la ciencia igual que aquí. Y tardó dos telediarios en tener otra vez operativo el aquí Calaralto va cada vez peor. Sí, cada sí. Vez peor. Luego Luciano Manterola Aguirre nos puso aquí una foto del planeta Saturno y nos dice que la transferencia de pi, algo interesante para los colegas de un punto azul. Hoy se celebra el día de pi. Esto lo escribió el 14 de marzo. El día de pi. Curioso. Un día lo celebramos aquí, ¿te acuerdas? Claro, el 3, 14. ¿Por qué no hacemos una fiesta? Sí, sí, el mes 3, el día 14. Ignacio. El día pi. Ya ha pasado, ¿no? Pero eso sí, ya pasó. Ignacio. Si hiciéramos una celebración, todos los santos tienen novena, una fiesta de pi, ¿tú te querías disfrazado? ¿De qué te gustaría disfrazarte? ¿De pi? De círculo. No, ahí, no se escucha tu micrófono. No se escucha. De círculo. No, no, acércate al otro que algo le pasa. A ese no le pasa, le pasa algo. De redondela. De redondela. ¿Tú de qué te disfrazarías, Joaquín? De efecto Doppler. Efecto Doppler. No, ¿eh? No. Lito, ¿tú de qué te...? Sé, es que ya lo del círculo... ¿De qué te disfrazarías tú en una fiesta de pi? En una fiesta de pi. Yo iría de un instrumento de estos que vemos por aquí. O de número E. De un radio. De un o de fi. Yo de una radio, de un de radio. De número E. Y me llamaría Pierre. Para integrarme. Dos Pierre. Dos Pierre, ¿no? De longitud de circunferencia, dos Pierre. Dos Pierre, ¿no? ¿Tú? De pi. Yo diría, soy pi. Ah, tú pi, tú pi, tú de pi. Claro. Pues yo de hipotenusa, oye. De hipotenusa. Yo con un cartel ponía, soy pi, es pi. Es pi, claro. Él es pi. Otra cosa, Alfonso Saborío Salado, Asier Pérez. Hace unos programas que no sé cuál es. Creo que fue don Manuel Jiménez del Barco. Habló de la misión Kepler. Y que las enanas rojas tenían mayor oportunidad de tener planetas y de que se encontró en la Antártida unas moléculas de una supernova. ¿Tú has dicho eso? Así es, tú estás escuchando, no estás poniendo los cuernos por ahí con alguien, ¿eh? Yo no recuerdo. Yo espérate, dice, ¿podría repetirlo? Es para coger información para el blog. Juas, juas, juas. ¿Tú has dicho eso, de que se ha encontrado moléculas de una supernova en la Antártida? Serían muchos detalles para que yo por lo menos no te acordara. Yo no lo recuerdo, ¿eh? ¿Alguno de ustedes habéis hecho? Como diría mi compañera, ¿habéis hecho alguno de ustedes? Repite las cosas que los datos que da. Dice, don Manuel Jiménez del Barco, sí, bueno, habló de la misión Kepler y que las enanas rojas tenían mayor oportunidad de tener planetas y de que se encontró en la Antártida unas moléculas de una supernova. ¿Podrías repetirlo? Siento aquí mucho, creo yo es, que nos pero... ha dicho Asier, busca el podcast y nos dice el minuto. Sí. Porque si lo dije, a ver si la ha escuchado. Estoy con la radiación de fondo. A ver si la ha visto lo de Iker Jiménez y nos está liando. La misión Kepler quizá haya comentado algo. Uy, quedan cinco minutos, por favor. Pero Tú hablaste pero, cuando ya sabías. Ignacio, no se te escucha, no sé qué pasa. Estoy en el otro. Sí, recuerdo, Lito, no sé si es así, cuando ya estaba el número de 1000 exoplanetas, hiciste unos estudios y comentaste unos estudios estadísticos. Eso sí lo recuerdo yo. No sí, sé si es por ahí lo que dice este muchacho. Puede ser que al principio misión Kepler y que enanas marrones tengan más oportunidad de tener planetas, puede ser que a lo mejor, pero ya lo siguiente ya no me suena, ¿eh? De que en la Antártida se haya encontrado. A mí me sonaría, ¿eh? Pero vamos, a lo mejor me coge haciendo algo del control y no me despisto. Bueno, quedan 5 minutos. Astronomía creativa. ¿Cómo fue? ¿Qué viene? Bueno, que hablen. Bueno, no tanto Ignacio como yo estuvimos en la conferencia de nuestro compañero y nada. A mí personalmente me gustó. Habló sobre la Luna. Concretamente el título era Lito. Nuestro satélite la Luna, ¿vale? Pues. Y tuvo tres partes, ¿no? La primera, lo que es la formación de la Luna, sobre la hipótesis sobre la formación, las más aceptadas y demás. La segunda era sobre los movimientos y lo que es la astronomía de posición de la Luna, con todo lo complicado que puede ser las órbitas y demás, y todo su movimiento. Y por último, cómo nos influye, sobre todo hablando de las mareas, ¿no? De las mareas y cómo nos influyen y cómo está muchas cosas de la vida en consonancia con el ciclo lunar, ¿no? Y muy bien, con el cañón y unas imágenes muy bien. Y al final, pues, hubo una serie de preguntas muy interesantes. La gente preguntó al final 3 o 4 o 5 preguntitas, muy bien. Entre ellas tú. Sí. Creo que hubo una pregunta sobre mareas de la atmósfera que... Sí. Que se acordaron del que hizo la pregunta, creo, ¿no? Estaba aburrido el tío de las preguntas. Sí, y nada, y lo que no sé yo después, Lito, que pues eso sí que nos puedes contar tú, es que yo me tuve que ir, tenía cierta prisa, y que hubo después como una especie de mesa redonda, un debate. Tertulia. Sí, que hablamos sobre lo que era el tema de la afición a la astronomía, de cómo se inicia, cuáles son los caminos, digamos, mejores para hacerlo y hablamos pues desde diferentes vertientes, porque había gente que había entrado a la astronomía por como por ejemplo tú, la contemplación pura del cielo, lo bonito que puede ser el cielo estrellado, y otros partimos de otra manera, que es que una vez que ves algo, tú quieres saber cómo funciona, yo quiero saber de esto. Porque me gusta tanto que yo quiero saberlo y ya está. Y entonces, por esos dos enfoques, después lo que es la afición de por sí, de aficionados, o sea, la astronomía de aficionados, los pasos idóneos a los que se están empezando, de que no tener por qué empezar con instrumentos ópticos, sino simplemente asesorado por alguien o con unos simples prismáticos se puede disfrutar y tener un montón de años de aprendizaje. Y poco más, verá, porque ya el tiempo se echó encima, pero bueno, una tertulia muy agradable. Igual que ahora. ¿Qué? Igual que ahora, se ha echado el tiempo encima. Se ha echado el tiempo encima. Aparte de tu intervención, que estuvo muy bien, también comentar que estuvo otro muchacho, creo que era de Rota, David, ¿no? Que estuvo hablando de aparatos astronómico, ¿no? Telescopio. Y a mí me gustó mucho también, aunque quizás no tenía tanto que ver con la parte científica, vamos a decir, de vuestras exposiciones, el comienzo de todo esto fue un teatro que hizo una muchacha que me estuvo muy simpático, su parte poética, su parte también un poco así filosófica. Yo me tiré a la piscina también, no suelo acabar las charlas como la acabé esta de la Luna, con una poesía, porque lo mío no es... No, pues sí, pero intentamos picar de todo, como ha dicho el artículo este que he leído. No le tuve miedo y precisamente era el ámbito adecuado, porque era un grupo de gente que le gustaba la astronomía desde muy diferentes formas y enfocado. Entonces, bueno, probé y yo sondeé después, porque no era una prueba y yo creo que gustó. Así que, bien, un teatrito, va a seguir habiendo cosas originales en el resto de la jornada. Mañana, y, ¿no? Y bueno, muy bien. Yo estuve muy en un ambiente muy agradable. Esperábamos más público, quizás. Pero bueno. Tú no tienes la culpa ahí. No. Pero las cosas hay que hacerlas de otra manera. Yo no se lo voy a decir al hombre. Pero hay que difundir las cosas de otra manera, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? Tú organizas una cosa, hay que moverse para que la gente se entere, sobre todo cuando es una cosa que no es un partido de fútbol. ¿Sabes lo que te digo? Tú quieres difundir una actividad. Se ha movido, ¿eh? Al menos, a su nivel y demás, claro, se ha movido. Sí, pero al menos se ha movido donde se tenía que mover. Bueno, hasta ahora, yo las veces que más gente he visto en el Observadero han sido convocatorias de este sí, hombre. Sí, sí, sí, pero o sea que... a lo que me refiero, a mí no me ha llegado. Y yo tengo una radio, ¿sabes lo que te quiero decir? Un ejemplo, me ha llegado por el camino astronómico. Un ejemplo claro fue que el otro día nos reunimos en Casa de Lito, varios de nosotros, y se acababa de enterar Abelino de que había Lito una conferencia. Sí, este viernes era, no sabía nada. Por ejemplo, ¿no? Y es de nuestra agrupación. Pero te digo que... Pero Abelino es Abelino. Bueno, pero no se enteró. Igual que Abelino no se enteró, habrá 200 personas si, que por ejemplo, el otro día dijo que les interesaba. No dijo que de 5.000 profesores van 15, o se apuntan 15. Ahí ha habido un problema de comunicación. Ahí no me vale que los profesores no estén interesados, porque por lo menos los de ciencia, solamente por la novedad de darle algo a la clase, le interesa. ¿Entiendes? ¿Sabes lo que pasa? Que nos gusta la astronomía, pero luego nos quema mucho lo que no es astronomía. Eso lo sabemos, lo que hay que organizar cosas. ¿Cómo hemos acabado nosotros? Os olvidé algunas veces al principio, sí, los estatutos, los papeles. No, el propio José Antonio nos contaba el otro día que para otro año ya se lo pensará, porque cuesta muchísimo organizar, que te den el permiso para el local. Y luego es la fecha ya que tienes que organizar. Y tira de la gente. No tienes contestación del ayuntamiento sobre el local, qué hago, qué no. Y tira de la gente. Y la gente a arrastrarlo un poquito a colaborar y eso. Y cuesta muchísimo organizar cualquier evento. Y un evento como este, que encima son bastantes días, que no son jornadas, viernes y sábado, ya está. Es complicado. Bueno, chicos, pues el jueves que viene más. El jueves que viene más. A pasarlo bien, venga a disfrutar. Oye, ahí hay un iPad, ¿de quién es? ¿De la agrupación? No, el iPad de la agrupación, lo ha cedido amablemente David. Ah, ahora me lo llevo, ¿vale? Venga. Hasta luego. Con el iPad vamos a hacer igual que con el telescopio, se lo puede llevar cada semana. No, yo lo que quiero probar, la resonancia del iPad. Ah, vale. A ver. El palito, ¿eh? Bueno, va a usarla para cortar el tomate. Ah, bueno. Como tabla. A probar la pantalla retina si es resistente o no. Eso es. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves.